donde se duerme. Tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde estarás? Siento que vienen tus pies chiquititos. Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solita. Cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solita, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solita, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado. Cariño, yo sé que me quieres. Cariño, no me has olvidado. Cariño, tu amor no se muere. Yo te extrañaré, tú me extrañarás. Yo te buscaré, tú me buscarás. Te recordaré, me recordarás. Yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás. Siempre te querré, siempre me querrás. Siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño. ¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos. Cariño bonito, ¿por dónde estarás? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, contigo, Perú. Emocionada, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguirás haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos. Perú, te daré la vida.

amamos. Recuerda lo que hiciste conmigo y será tu castigo recordarlo. Por eso ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño. Thank you. medianoche y madrugada. Y así quisiera siempre yo seguir. Tengo miedo que llegue la mañana y me obligue a ir a casa donde no quiero vivir. Tengo miedo de enfrentarme a ese fantasma que me llama y me reclama, y es mi propia soledad. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que juegan con los años y así van de mano en mano y no forman un hogar. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que no saben de un beso, del más puro y el más tierno que da un hijo al despertar. Soledad del que se llena de bohemia y se olvida de la esencia del verdadero vivir. Soledad de ti, soledad de mí, de ti. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siento nada, que has muerto hace tiempo tan dentro de mí. No sé cómo empezar para decirte que yo ya no te quiero, que has muerto hace tiempo tan dentro de mí, que solo era el recuerdo de una tarde lejana, un sueño del pasado que quedó extraviado en la oscuridad, que solo era el recuerdo lejana, un sueño del pasado que quedó extraviado en la oscuridad. Qué triste conclusión para los dos contemplar los despojos de este amor y que nuestro cariño solo sea un nido de olvido y adiós. Mas no tengo valor para decirte que ya no siento nada, que has muerto hace tiempo tan dentro de mí. Mas no tengo valor para decirte que ya no siento nada, que has muerto hace tiempo tan dentro de mí. Un momento. ¡Oh!

raza peruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. De mi pabellón. Y se llama Perú. De mi pabellón. Y se llama Perú. De mi pabellón.